22. Bueno, muchas gracias por la información. Vamos a hacer todo lo posible para acompañarlos en esta difícil situación. Sí, hola. Bueno, sí, estamos complicados con el tema del